mañana, 16 minutos en todo el país, y yo ya estoy cerquita de Ataliba Roca, porque estoy en contacto con su intendente, Gustavo Barreiro. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día. Bien. Buen día, audiencia. Bien. Ansioso, tranquilo, nervioso, de todo un poco estamos. Me imagino. ¿Cómo viene esta fiesta provincial de Parque Luro? Es la 18ª edición, pero uno tiene que estar atento a un montón de cosas, ¿no? Sí. Es una responsabilidad muy grande. Es una fiesta de mucho prestigio. Es la primera vez que nos toca llevarla adelante a nosotros como gestión, porque 2 años tuvimos de pandemia y no se pudo hacer. Así que bueno, pero estamos bien, está todo organizado. Estamos esperando, hay mucha expectativa de la gente, la grilla de músicos es muy buena, artesanos cantidad, así que bueno, está todo dado para que sea una gran fiesta. Bien, esto empieza mañana, sigue el sábado y el domingo. ¿Hay un precio para esta entrada? ¿Hay que cumplir con algún requisito? Contame. No, la entrada es libre y gratuita. No hay ningún requisito, el único requisito es venir con ganas de divertirse, de escuchar buena música, nada más, es todo gratuito. Empieza mañana viernes a las 20-30 horas más o menos, empieza, hay una grilla muy buena con el número central, que es Carlos Ramón Fernández, un artista muy famoso que convoca a mucha gente, así que estamos esperando muchísima gente. Eso es el viernes. El sábado se comienza a las 18 horas, 18:30, ahora por el partido Argentina lo atrasamos un poquito. Y claro. Juega Argentina justo a las 16, así que 18:30, 19 empieza el desfile criollo, desfile de instituciones, hasta las 20 horas en el Boulevard Central de Ataliba, y después otra vez a las 21 horas nos convocamos en el anfiteatro, que está en el complejo. Ahí se hace el acto inaugural. 21:30, que vienen autoridades provinciales, vienen autoridades nacionales, porque es una fiesta provincial. Y bueno, y después como número central está Benítez, el ganador de La Voz. Y bueno, y después todos los conjuntos pampeanos están todos. Los mejores están, y todos tenemos oportunidad, los artistas pampeanos están todos en la grilla. Sí, estaba mirando domingo, que mañana está además el ballet de la municipalidad de Ataliba Roca. Exactamente. Ignacio Mastroiacobo, Karen Quiroga, Generación, El Entrevero. Para un viernes ya renutrida la grilla de espectáculos. Es una grilla muy buena, realmente muy buena. Por eso que estamos ansiosos, porque creo que genera una expectativa importante entre la gente. Aparte que es gratuita, es una oportunidad a la gente para ir a disfrutar un buen show. ¿Va a haber parrilla? Sí, el patio de comidas, va a estar el tradicional asado que somos famosos, vamos a tener el sándwich de carne y el choripán, va a haber empanadas, va a haber paseo de dulces, bueno, de todo un poco, helado, bebidas, ahí está preparado para que tengamos de todo y que no te falte nada. Perfecto, vamos con el paseo de choripanes acá con mi compañero Leo, que yo hace un rato que estoy antojada. ¿Querés? Al Parque Luro, que hace mucho que no voy, dicho sea de paso. Sí. Vamos. Entrada libre y gratuita, bueno, y la cantina, los precios más o menos, ¿de cuánto a cuánto? Son moderados. Te digo un ejemplo, el choripán 400 pesos, el sándwich de carne 800, o sea, buscamos que la gente pueda venir a disfrutar un buen momento, que cene ahí, que la pase bien en familia y no tanto el lucro. Perfecto. El sábado tengo también a Paola Ruiz Díaz, León Gamba, Nieves Cabral, Tomás Vázquez, Popi Castañeda y Fer Pereira y Francisco Benítez. Cierra con baile. Cierra con un baile popular con Fer Pereira. Perfecto. Y el domingo... Arranca la mañana el domingo. El domingo arranca a las 9 de la mañana con Destrezas Criollas en la cancha de fútbol auxiliar del Club Deportivo Pampero. Ahí también va a haber cantina, también libre y gratuita, todo lo que es Destrezas Criollas. La paisanada que desfiló el sábado, el domingo tiene sus juegos tradicionales como la carrera sortija, como la carrera del tambor, toda la mañana hasta el mediodía. Y después nos volvemos a encontrar a la tardecita, 8:30, 9:00, para el cierre definitivo, que ahí también hay unos artistas muy buenos que están a Caldenes, y cierra el show final es Guitarreros de Salta, un grupo de mucho renombre. Bien, entonces el compromiso entonces para este viernes, sábado y domingo es en Ataliva Roca. ¿Qué, cómo está y cómo se prepara Ataliva para el 2023? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Nada, nosotros solamente pensamos en trabajar, seguir trabajando, seguir cubriendo la necesidad de la gente, que es lo principal, estar muy cerca de la gente, que fue uno de los ejes de nosotros, de estar cerca de la gente. Y bueno, y necesidades como todos tenemos, pero de a poquito la vamos solucionando y paliando. Y bueno, y también quiero destacar el apoyo del gobierno de La Pampa para esta fiesta provincial y para la gestión que tuve yo de los 3 años, el acompañamiento continuo del gobierno de La Pampa. No somos del mismo color político, pero también hay que destacarlo y ser agradecido cuando las cosas se hacen bien. También hay que saberlo reconocer. Y realmente yo estoy muy agradecido del gobierno de La Pampa. Gustavo Barreiro, excelente lo tuyo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima o hasta este fin de semana en el Parque Luro. Muchas gracias. Sí, yo creo que los vamos a estar encontrando acá, que van a venir, no se van a perder semejante fiesta. Cualquiera de los 3 días, la grilla es muy buena y es un ambiente familiar, es un ambiente cálido, es un complejo muy grande que te puede traer la reposera. Está todo bien iluminado, tenés parrillas en un sector si querés venir a acampar. Así que bueno, el lugar es muy atractivo, está muy lindo, realmente los chicos, también quiero destacar el trabajo del capataz y de los empleados municipales, y porque lo han dejado muy lindo, nos han iluminado todo, realmente está precioso para recibir a tanta gente. Perfecto, y que la gente, lo único que pido, que yo quiero que el Parque Luro se llene de gente, que vaya todo el mundo, pero lo único que le pido a la gente es que sea cuidadosa, que no tire los residuos en cualquier lado, digamos, porque pero las fiestas se hacen a Ataliva Roca, Sí, Ataliva Roca. La fiesta se hace en Ataliva Roca, pero el Parque Luro es lo que concita que muchas veces la gente vaya allí todos los fines de semana a pasarlo lindo, y lo que hay que pedir es esto, que sean cuidadosos. Así que aprovechemos esta fiesta para reflexionar también como vecinos y como comunidad, que también cuidamos el Parque Luro, el parque, los parques que tiene nuestra provincia, ¿no? Exactamente, y bueno, esta fiesta sirve porque siempre, todos los años, después hay paseos durante el día y durante los 3 días se van a gente que no lo conoce y va a visitar el Parque Luro y se acampa ahí y ahí viene para acá. Así que es un ida y vuelta muy lindo con el Parque Luro y es la fiesta del Parque Luro. Muchísimas gracias. Hasta el fin de semana, Gustavo. Muy amable. Hasta la próxima. Los esperamos. Muchísimas gracias y gracias por llamar y comunicarse.